Dicen que a los jóvenes solo nos preocupa pasarlo lo mejor posible. Nos gusta la juerga, ¿y a quién no? Pero sabemos que hay mucho más. Solasean, viernes 26 de febrero a las 8 de la tarde, en el Centro Cívico Goalde, con Gauekoak y la Delegación de Pastoral con Jóvenes. Con el tema Sentzuaren Bila, en busca de sentido, concierto y coloquio joven sobre dónde buscamos sentido a la vida y dónde lo encontramos. Argazkien erakusketa, relatos breves, bocata, concierto uno más una. Entrada gratuita, itxaroten zaitugu. Ni por fuera ni por dentro.